Este es el servicio de radio en español de NHK World Japan. Está disponible por internet y transmisión vía satélite. Para estar al tanto de las noticias más recientes y conocer los detalles de nuestros horarios de transmisión, visite nuestro sitio web nhk.jp/spanish. Esperamos sus comentarios y sugerencias a través de nuestro sitio web. Estos son los principales titulares del boletín informativo del 30 de septiembre a la 1 de la tarde, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos revela un plan de alto al fuego para el conflicto en la Franja de Gaza. El presidente de Ucrania propone construir con otros países de Europa un escudo de defensa aérea contra Rusia y Japón vuelve a aplicar sanciones a Irán. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha dado a conocer un plan de alto al fuego para el conflicto en la Franja de Gaza, luego de su reunión con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el lunes en Washington. Trump recibió a Netanyahu en la Casa Blanca, donde dialogaron a puerta cerrada. En una rueda de prensa posterior, Trump declaró: «Quiero agradecer a los líderes de muchas naciones árabes y musulmanas. También quiero agradecer al primer ministro Netanyahu por aceptar el plan». El acuerdo propuesto por Trump y que cuenta con 20 puntos se denomina Plan Integral para poner fin al conflicto en la Franja de Gaza y establece que si ambas partes aceptan la propuesta, la guerra terminará de inmediato. También señala que se suspenderán todas las operaciones militares, incluidos los bombardeos aéreos y de artillería. El plan también estipula que el grupo islámico Hamás debe devolver a todos los rehenes, vivos y muertos, dentro de las 72 horas siguientes a que Israel acepte públicamente el acuerdo. Por su parte, Netanyahu declaró ante Donald Trump: «Apoyo su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, con el que se cumplen nuestros objetivos bélicos. El plan devolverá a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que la Franja de Gaza nunca más represente una amenaza para Israel». No obstante, lanzó una advertencia al grupo islámico: «Si Hamás rechaza su plan, señor presidente, o si supuestamente lo acepta y luego hace básicamente todo para ir en su contra, entonces Israel terminará el trabajo por sí solo». Ninguno de los dos líderes respondió preguntas y Netanyahu dijo: «Primero solucionemos el problema». Según un medio de comunicación palestino, Hamás dijo que no estaba enterado del plan y que las condiciones de este se acercan a la visión israelí, por lo que discutirá la propuesta con otras facciones palestinas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha pedido construir un sistema de defensa aérea con otros países de Europa para contrarrestar las amenazas de Rusia. En un discurso en línea en un foro de seguridad celebrado en Varsovia el lunes, Zelensky se refirió a las recientes incursiones de Rusia en el espacio aéreo de Polonia y otros países europeos y propuso construir lo que denominó un escudo conjunto verdaderamente confiable. «Ucrania puede contrarrestar todo tipo de drones y misiles rusos y si actuamos juntos en la región, tendremos suficientes armas y capacidad de producción», dijo Zelensky. El presidente ucraniano también señaló que hay cada vez más pruebas de que Rusia podría haber utilizado petroleros en el Mar Báltico para lanzar los drones que causaron graves perturbaciones en el norte de Europa. De ser cierto, dijo, debería restringirse el paso de dichos buques. Keith Kellogg, enviado presidencial especial de Estados Unidos a Ucrania, dijo que cree que el presidente Donald Trump autorizaría a Kiev llevar a cabo ataques de largo alcance en territorio ruso. El enviado hizo estas declaraciones durante un programa de la cadena de televisión Fox News el domingo. Cuando se le preguntó si Trump permitiría que Ucrania lleve a cabo ataques de largo alcance contra Rusia, Kellogg dijo que, con base en los comentarios del presidente, cree que la respuesta es sí. Aparentemente, la administración estadounidense está aumentando la presión sobre Moscú, que no ha aceptado negociar la paz ni un alto al fuego. Más temprano, el mismo domingo, J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, declaró a medios de su país que Washington está considerando suministrar a Kiev misiles de crucero Tomahawk que pueden llegar a Moscú si se lanzan desde Ucrania. El lunes, el periódico ruso Izvestia dio a conocer que una mujer de 76 años y su nieto de 6 murieron luego de que ataques con drones ucranianos en la provincia de Moscú ocasionaran un incendio en su casa. El incidente ocurrió mientras Rusia lleva a cabo diariamente ataques con drones y misiles contra la capital ucraniana Kiev y otros lugares. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El gobierno japonés ha restablecido las sanciones contra Irán. La medida fue tomada el domingo después de que la ONU volviera a imponer castigos a ese país por su programa nuclear. Japón aplicó las sanciones en 2006 sobre la base de resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, levantó la mayoría de ellas tras el acuerdo de 2015 entre Irán y varias potencias mundiales. Las sanciones restablecidas incluyen la congelación de activos de 78 entidades y 43 personas. En este grupo se hallan empresas e ingenieros iraníes dedicados al desarrollo nuclear. También se prohíbe en principio que compañías iraníes relacionadas con la tecnología atómica inviertan en firmas japonesas. Además, se veta la transferencia de fondos a Irán con el fin de desarrollar tecnologías nucleares o de misiles y la importación de artículos iraníes relacionados con dichos campos. En Australia se está llevando a cabo la edición número 76 del Congreso Astronáutico Internacional, al que se han dado cita funcionarios de agencias espaciales y empresas de todo el mundo. Se prevé que unas 8.000 personas, entre ellas funcionarios gubernamentales y representantes empresariales de unos 100 países, participen en la conferencia de 5 días que comenzó el lunes en Sydney. La Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, JAXA, es una de las entidades que cuenta con un puesto en el recinto. JAXA exhibe una maqueta de una sonda lunar que planea lanzar en el año fiscal 2026 como fecha más próxima para analizar el contenido del agua en el suelo. La conferencia se celebra en momentos en los que los expertos albergan preocupaciones por las consecuencias de los planes de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Esta propuso recortar el presupuesto de la NASA en un 24%, lo que equivale a unos 6.000 millones de dólares. Más del 20% de la plantilla de esta, unas 4.000 personas, han expresado su intención de dimitir. Sean Duffy, administrador interino de la NASA, enfatizó que su agencia se centra en la exploración tripulada de la Luna y Marte. El tema del Congreso este año es Espacio Sostenible, Tierra Resiliente. Se prevé que los participantes debatan sobre diversos asuntos, incluido los desechos espaciales de satélites fuera de servicio. En las Grandes Ligas de Estados Unidos, el beisbolista japonés Ohtani Shohei, que juega en los Dodgers de Los Ángeles, conectó su jonrón número 55 en el último partido de la temporada regular. Con ello consiguió romper su récord con ese equipo, alcanzado el año pasado, pero se quedó a uno de lograr el título individual. El domingo, todos los equipos disputaron el último partido de la temporada regular. Los Dodgers jugaron como visitantes en Seattle contra los Mariners. Ohtani, que comenzó como primer bateador designado, estaba a 2 jonrones de ganar el título en ese apartado en la Liga Nacional. En su cuarto turno, en la séptima entrada, el beisbolista japonés envió una bola por encima del jardín central. Ese fue su jonrón número 55 de la temporada. En la novena entrada empuñó el bate por última vez, pero fue ponchado. La corona de jonronero en la Liga Nacional con 56 fue para Kyle Schwarber de los Phillies de Filadelfia. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.